Todos los miércoles a las 5 en punto, Memoria y Brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Una vez más en este diálogo que construye, que siembra y que recoge la siembra que vamos haciendo entre todos. Hay varios temas para comentar porque se superponen y todos son igualmente importantes. Quiero hacer una mención en el inicio a la experiencia de este año en el Arroyo Sal Si Puedes. Para nosotros, para la Unidad Popular, en exclusividad, para la Unidad Popular, Sal Si Puedes es el inicio del terrorismo de Estado y de los primeros niños desaparecidos. Entonces, es un tema que no podemos dejar de lado, que lo vaya comiendo la desmemoria, sino que tenemos que hacer una memoria permanente. Es un tema de principios para nosotros, como artiguistas, recuperar el tema de Sal Si Puedes. Es denuncia de la contrarrevolución agraria que se vivió en ese momento y del terrorismo de Estado que se inicia con el presidente Rivera. Este año 2022... extrañamos muchísimo la excursión de compañeros desde Montevideo que no se pudo sacar, pero hubo una fuerte presencia en Sal Si Puedes de la Unidad Popular de Paysandú, compañeros extraordinarios que hicieron un campamento. Yo estuve la noche, porque al final pudimos llegar en auto con Mació. Yo estuve esa noche con ellos compartiendo un momento nomás, un campamento maravillosamente instalado donde ondeaban las banderas de la Unidad Popular al lado del Arroyo Sal Si Puedes, como debe ser. Por otro lado, estaban los descendientes charrúas, que se definen como charrúas con toda legitimidad. Gente de Guichón, gente de Teatucura, gente de Paso de los Toros. Y realmente lo que faltó fue, bueno, la marcha a caballo, porque lógicamente el espíritu de la LUC reprime. Faltó también que se abrieran las escuelas rurales para que los niños mostraran sus destrezas y hicieran finanzas vendiendo alimentos, porque el nuevo Codicen prohíbe que la marcha Sal Si Puedes tenga algo que ver con las escuelas rurales de la zona. O sea, les quita una posibilidad de expresión maravillosa a los niños y una fiesta para las comisiones de fomento. Bueno, eso se prohibió también. Faltó la excursión desde Montevideo de la Unidad Popular, que tanto nos enriquece, una excursión por la cual pregunta a la gente de allá, que es un símbolo de la memoria que contra viento y marea, en las buenas y las malas, la Unidad Popular siempre está presente. Bueno, por suerte pudimos en una camioneta llegar con Guillermo, con su compañera y con Isabel, a ser testigos de todo lo que pasó ahí. Y bueno, no había audio por primera vez, no había presencia de la intendencia, es decir, fue una clara conspiración desde el poder para borrar la memoria. Y nosotros dijimos, a más intento de desmemoria, más memoria. Más aún, otros compañeros de la Unidad Popular llenaron de banderitas de la Unidad Popular el monumento a los charrúas en el Prado. O sea, estuvimos en dos frentes. Presencia de las banderas de la Unidad Popular en el monumento a los mal llamados últimos charrúas en el Prado, con mensajes de la Unidad Popular contra el terrorismo de Estado. Y el año que viene vamos a estar en tres frentes. Vamos a ir otra vez a Sal Si Puedes, vamos a ver si sacamos la excursión, yo estoy seguro que sí. Vamos a estar en el monumento a los últimos charrúas, y otro sector de la Unidad Popular va a estar con carteles en el monumento a Rivera, en Tres Cruces, exigiendo que se vaya esa ignominia de ahí. O sea, más desmemoria, más memoria, más acción. Y tenemos fuerzas en la Unidad Popular y convicción para hacer todo eso. Por otro lado, abril está lleno de eventos históricos. Algunos, la compañera Romy Silva se encargó de recordarlo, ¿no? Es todo el Congreso de Abril, pero también el desembarco de los 33, y en el plano internacional, entre otras fechas a conmemorar, el 22 de abril, el nacimiento de ese extraordinario teórico y práctico de la lucha social que fue Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. O sea que abril es un mes, bueno, girón. hay tantas cosas a evocar en abril, pero dentro de los eventos históricos, y esto es muy importante, nos preparamos para el primero de mayo. Hay compañeros que dicen hay que estar en el acto que organiza la burocracia, porque ahí hay gente, tenemos que mostrarnos y marcar nuestra posición. Hay otros dicen no tengo estómago para estar ahí y oír a los dirigentes del PCNT, aunque en ese momento estén sobrios. Pero lo que sí no se puede evitar es que el primero de mayo haya una voz clasista, una voz que marque el balance de las luchas populares y plantee el rumbo de la lucha obrera desde el punto de vista del movimiento social, de la lucha social. Eso no puede faltar. Y eso, por supuesto, no va a estar en el acto oficial. Eso lo tenemos que armar, o sea que el primero de mayo tenemos que marcar, en otro horario quizá, pero una presencia independiente, en un lugar céntrico, a veces se hace en la explanada municipal, pero de alguna manera es imprescindible que el primero de mayo cumpla con su función clasista esencial, que es básicamente, por un lado, hacer el balance de las luchas, denunciar a los que frenan esas luchas, y en segundo lugar, marcar un rumbo, una propuesta de trabajo social, y si habrá temas, ¿no? Contra el desempleo, contra la carestía brutal que estamos sufriendo, contra el nuevo autoritarismo policial que se ve en todos lados. El espíritu de la LUC como una sombra maligna ya empieza a revolotear las luchas sociales para amenazarlas, las luchas estudiantiles para destruirlas, pero también sobre la vida cotidiana de los barrios humildes, ¿no? La sombra de la LUC, la negra sombra de la LUC, empieza ahora a transformarse en políticas represivas aún más feroces e injustas de las que antes sufríamos. Yo lo veía, por ejemplo, volvemos a Sal si puedes, ¿no? Había policías en el acto, pero estaban integrados. A veces le mandaban a uno de los nuestros que compraran una porción de asado con cuero antes que se agotara. Estaban integrados. Ahora la LUC hace de la policía una institución separada del pueblo que va a recibir, desgraciadamente para la mayoría de los policías honestos, va a recibir una gran hostilidad, porque la sombra de la LUC, en momentos de agudización de la lucha de clases, marca su garra tenebrosa en todas las actividades, incluso las actividades cotidianas. Entonces el primero de mayo hay que denunciar eso. El primero de mayo hay que reafirmar que aún en los peores escenarios la lucha social no se detiene, y de alguna manera el apoyo de la Unidad Popular a los protagonistas sociales del primero de mayo, nuestra presencia ahí, marca una vez más nuestra firme decisión de no claudicar. Se vienen momentos interesantes y complejos. El Banco Mundial está imponiendo en todo el mundo el tema de la reforma de la seguridad social, es decir, el quite de la seguridad social, el despojo de los trabajadores y el borrar las conquistas que a través de décadas y décadas de lucha los trabajadores y las trabajadoras habían conseguido. Se trata de borrar todo eso en función de una lógica neoliberal feroz. ¿Y qué van a hacer los oportunistas, los socialdemócratas, los que desgraciadamente están en la cúpula del PCNT? Ante ese proyecto feroz, van a tratar de negociar. Sacamos esto y lo dejamos un poquito mejor, como ustedes ven, es lo que se puede, es lo que hay valor, vamos a tratar de que pasen algunas cosas, que no sea tan terrible y tan inmediata la destrucción de la seguridad social y el saqueo del BPS, el saqueo del bolsillo de los trabajadores, las franquicias para las transnacionales, que están pensando en el plan del Banco Mundial. Y nosotros, el primero de mayo, reafirmaremos como apoyo a lo que los trabajadores más conscientes y más clasistas tienen claro: la seguridad social no se negocia. Por la seguridad social se pelea con el máximo grado de unidad. Tenemos potencialmente extraordinarios elementos para convencer a todo nuestro pueblo trabajador de que hay que pelear por una seguridad social artiguista, solidaria, y no por una seguridad social al servicio de las transnacionales y de despojo del pueblo, la mal llamada seguridad social. Como dicen nuestros compañeros del MODEJU, la seguridad social nos debería proteger desde antes del nacimiento hasta la muerte. No es solo las pésimas jubilaciones y las míseras pensiones que van a ser reducidas por este saqueo de la reforma. Y por suerte, la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social y mucha gente lúcida y combativa de distintos enfoques político-partidarios, pero muy convencidos de la importancia de este debate, han creado la Comisión Nacional en Defensa de la Seguridad Social. La apoyamos incondicionalmente y haremos como Unidad Popular todos los esfuerzos que podamos para que esa Comisión Nacional de Seguridad Social, que tiene un proyecto alternativo, un proyecto maravilloso, por supuesto contra las AFAP, que son verdaderas sanguijuelas que nos chupan la sangre, este proyecto maravilloso que ya ha formulado la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social junto con otras fuerzas, pueda ser planteada como reforma constitucional conjuntamente con las próximas elecciones. No nos queda tanto tiempo, porque el problema es que tanto la cúpula neoliberal que nos gobierna como la socialdemocracia que nos gobernó no tienen mucho interés en que este tema se lleve hasta sus últimas consecuencias. El neoliberalismo quiere apoyarlo a rajatabla. La socialdemocracia quiere decir, bueno, ven, estamos luchando, estamos negociando algunas cosas. Y nosotros necesitamos pueblo organizado para enfrentar todas estas maniobras. Y no tenemos mucho tiempo. Lo que sí tenemos es el arma extraordinaria de la verdad, de la sencillez del planteo y de la necesidad de apelar lo que hemos aprendido de trabajo de base para llegar a todos los lugares del país por la importancia de una seguridad social de base artiguista, solidaria y de los trabajadores. Todo eso va a estar presente en los dos primeros de mayo. El primero de mayo oficialista, que organiza alguna gente de la cúpula del PCNT que no tiene muchas ganas de combatir y de negociar. Y el primero de mayo que haremos nosotros, apoyando, no convocando, apoyando a los sectores clasistas que quieren que el primero de mayo no pierda la voz tradicional de la lucha de clases, del balance de los trabajadores sobre su situación, la denuncia de la opresión y la convocatoria a luchar hasta el fin por un cambio en el plano social. Todo eso es primero de mayo y no nos queda tanto. El primero de mayo va a ser un hito importante en esta lucha que empezó ayer. Por la seguridad social, contra la carestía, contra el desempleo, por salidas populares a esta terrible crisis, a esta angustiante situación económica que le echan la culpa a la guerra, pero vamos a pensar un poquito, ¿no? Toda guerra es una tragedia, pero cuando vos no estás en la primera línea de fuego y además producís carne y producís trigo, las guerras, las tragedias mundiales siempre favorecieron el poder adquisitivo del pueblo uruguayo. ¿Por qué ahora no? ¿Por qué ahora se dice, no, la guerra sube los precios? Ah, sencillamente porque no tenemos frigoríficos uruguayos, porque no tenemos una industria nacional, porque todo está en manos privadas y extranjeras. Y entonces, si la guerra dispara los precios internacionales, si la gente que produce y son los dueños de la producción pueden colocarla en el extranjero a precios internacionales, también lo suben los precios a nosotros. ¿Por qué van a hacer caridad? Una cosa era cuando había frigonal, cuando había subsistencia, y ahora que está todo privatizado, suben los precios internacionales, nos suben los precios a nosotros sin ninguna necesidad, porque no somos importadores de carne. Somos productores. No somos importadores de trigo, somos productores. ¿Y por qué suben los precios? Porque el espíritu de la LUC, hecho afán privatizador, que no empieza ahora, también es la sombra maligna que flota sobre nosotros como una maldición de la cual hay que exorcizar, hay que sacársela de encima. Es importante discutir todos estos temas en el plano social y darle la mayor importancia, compañeros, la mayor importancia a estar el primero de mayo en la explanada o donde sea, acompañando a los sectores combativos del pueblo trabajador, del cual formamos parte, y no intentamos vanguardizar, entre comillas, lo que es atributo natural de los trabajadores socialmente organizados. Por otro lado, y un poco llegando a la reflexión final, nosotros tenemos ahora, en cuanto termine la Semana Santa, a mí no me gusta llamarle Semana de Turismo porque es un término masón. Prefiero el término tradicional de los pueblos, aunque tampoco yo sea un creyente, ¿no? Cuando termine la Semana Santa, vamos a tener en la distribución del chasque una tarea importantísima. Hay decenas de compañeros en Montevideo y en el interior que se han ofrecido, una vez reciban el nuevo chasque que va a salir ahora, lo reciban en correo electrónico, imprimen 3 o 4 ejemplares y lo distribuyen entre sus vecinos. Es más, va a haber compañeros que van a poner a disposición su teléfono, ya lo están haciendo en la radio, para que llamen, incluso una compañera muy querida que vive en el centro, y que entonces ahí uno puede ir y por el precio de la impresión, lógicamente, se lleva el chasque impreso para leer, para estudiar y para difundir el chasque. Y el chasque de abril, para decirlo en términos filosóficos, es el prolegómeno. Es la preparación importante que tenemos, uno de los elementos importantes de la preparación, del Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular que se va a llevar a cabo el 7 de mayo, el sábado 7 de mayo. Es decir, el Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular, ya tenemos experiencia. Sabemos que la gente que quiere hacer una propuesta tiene que hacerla con anterioridad al coordinador nacional para que éste la redistribuya entre todos los participantes, para que la gente allá no pierda tiempo en preguntas. Cuando se llegue al Encuentro Nacional el 7 de mayo, ya la gente sabe, por sí o por no, si va a apoyar o no estas propuestas nuevas. Hay un documento que va a circular también, que lo elaboró el coordinador nacional como propuesta de debate, que también la gente... Vamos a tratar de que todos lo tengan con anticipación, a los efectos de que sepan qué van a aprobar o qué aspectos van a cuestionar en las horas que tienen que optimizarse al máximo del Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular. En ese documento y en el espíritu de este encuentro, nosotros tenemos varios elementos que tratar. En primer lugar, lo que actuamos, es decir, somos responsables de nuestros actos, somos responsables de nuestras insuficiencias, cada uno de nosotros, según el puesto que ocupó, es más o menos responsable del retroceso electoral que tuvimos en la última elección nacional. No evalúo la departamental porque ahí hubo otros factores, incluso el desánimo de nuestros compañeros que presionó, pero el retroceso que tuvimos en la elección nacional es importante. Hay factores externos, pero también tenemos que medir muy crudamente qué papel jugó cada uno de nosotros en ese retroceso. Eso por un lado. Pero eso se complementa con el inmenso orgullo de que no claudicamos un solo principio. Ni aún en aquellos principios que podían ser contraproducentes desde el punto de vista electoral. Es más, que nos hacían daño electoralmente, no renunciamos jamás a ningún principio. Y ese es nuestro mayor orgullo. Y miren que el adversario nos lo reconoce. Los adversarios nos lo reconocen. Por otro lado, además del balance de lo actuado, tenemos que examinar la realidad actual. Por la pandemia, es la primera vez que nos vemos como Encuentro Nacional de Militantes bajo el gobierno multicolor, neoliberal directo, de administradores directos de las transnacionales. Ahora no son gente que negocia y se somete a las transnacionales, las administran directamente. Aquel concepto que usábamos en nuestra juventud, a veces para agredir a un gobierno que hacía concesiones al Fondo Monetario, le decíamos gobierno vende patria. Hoy el gobierno vende patria, por favor, no es un insulto, es una categoría política para definir claramente lo que está haciendo este gobierno sin tapujos. Vende patria. Si se despertara Leandro Gómez o José Valle y Ordóñez, o si se despertara Aparicio, es decir, la gente que quiso este país, ¿qué diría de este gobierno vende patria? Créanme, por más que vieran sus imágenes en el termo, les escupirían la cara, se los aseguro. Entonces, porque sería el dolor de los que usan su tradición para prostituirla. Entonces, es el primer Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular bajo este gobierno de la coalición neoliberal. Es el primer encuentro de la Unidad Nacional de Militantes de la Unidad Popular donde está Cabildo en el Parlamento. No es un tema menor. Expresa una tendencia mundial de aumento de avance de la derecha preocupante, que se contrarresta por suerte con el vigor de los movimientos sociales, pero es como el oportunismo avanza en el movimiento obrero mundial todavía, y en el plano político avanza la extrema derecha con el disfraz de antisistema. embaucando a un montón de gente joven y a un montón de gente angustiada que cree que por ser autosistema, antisistema, son buena gente. Falsos, son servidores de las transnacionales. Bueno, Cabildo, por métodos aún más peligrosos. Cabildo, también hay que analizar su presencia en el Parlamento. O sea, que tenemos un encuentro en la UP que por primera vez se da en el marco de un gobierno neoliberal, con Cabildo en el Parlamento, sin nosotros en el Parlamento, que no es un tema menor para la lucha política y para nuestras tribunas, y con la necesidad de construcción de la unidad popular que salvó la esencia y lo salvó con una inmensa dignidad de cara a todos los temporales y que hoy podemos decir que tiene una fuerza en algunos lugares del interior y tiene una fuerza la unidad popular en algunos barrios populares que es incontenible a nuestra escala, pero que es incontenible en su crecimiento y en su vocación de poder, en su vocación de llegar al gobierno y de conquistar el poder para el pueblo. En eso tenemos una fuerza redoblada a la que siempre tuvimos. Compañeros, desde luego, esto supone que estamos hablando de una fuerza que no tiene plata, que estamos en situación de calle. Es decir, cada organización de base de la unidad popular tendrá que asumir su pequeña colaboración financiera regular a una unidad popular que necesita alquilar un local, que necesita emitir volantes, que necesita, por supuesto, todo lo que tiene que ver con pintadas, con papel, y que en la medida que designemos a los candidatos para presidenta y vice en la próxima campaña electoral, también hay que prever desde ya que es carísimo. Es decir, todo lo que es los ómnibus de línea, las pernoctadas, a veces a ayudar con alimentos a la gente que nos recibe. O sea, todos los gastos que ya vamos a tener en el Encuentro Nacional de Militantes de la Unidad Popular, que van a ser muchos, hay gente que viene del interior y que necesitamos apoyar en algo su viaje y su alimentación, porque no queremos que queden fuera de este evento. Es decir, es nada más que un ensayo de lo que va a ser los costos que va a requerir la unidad popular y que va a requerir que cada organización de base barrial, de centro de estudios, de centro de trabajo, haga un pequeño aporte, lo que pueda cada uno, a lo que se suma lo que pueda hacer Finanzas Centrales cuando se reorganice. Y hay urgencia en todo esto y hay que irlo pensando. De todos modos, lo más importante del Encuentro Nacional de Militantes es cómo hemos ido logrando la democracia interna. Si nosotros tuviéramos poder, si tuviéramos cargos, la democracia interna es la vigilancia cuidadosa de cómo se administran los recursos que obtenemos. Cuando estamos a la intemperie, la democracia interna es un maravilloso resorte para oír las voces de todos y para enriquecernos con una participación colectiva. Y eso lo hemos tratado de lograr de la manera, bueno, más austera que hemos podido. Claro que nos encantaría un Encuentro Nacional de Militantes, alquilar un hotel una semana, formar subgrupos, hacer plenarias. No, no. Es decir, la democracia de nuestro Encuentro Nacional de Militantes se expresa en la construcción colectiva por anticipado de propuestas, de lectura colectiva de las propuestas y los documentos del coordinador, y la conciencia clara de que cuando se llega a ese evento, el 7 de mayo, sabemos qué vamos a votar y sabemos qué no vamos a votar. Dentro de propuestas que pueden cambiarse, que pueden modificarse, en el marco de un programa que no se toca. Porque si algo es nuestro orgullo en la Unidad Popular, es que nadie de nosotros dijo, muchachos, perdimos el diputado, más bien vamos a hacer alianzas, rebajamos el programa, no hablamos más de este tema que nos quema, pero que es de principios, y no hicimos nada de eso. Bienvenida a las alianzas, pero en un marco de principios. Y bueno, y en ese marco es que vamos a, en ese espíritu es que vamos a llegar al encuentro de militantes nacional, de militantes de la Unidad Popular, para fraternamente discutir estos temas con las manos abiertas y el corazón abierto para ver qué propuestas nos hace la gente, incluso en el tema de finanzas, que no es un tema menor, porque también es el alma de la posible organización. y la organización es la base de las finanzas. Compañeros, hay una cosa, ¿no? Hablamos de los eventos, de cómo instalamos el tema de Sal Si Puedes, que ya no se puede callar, cómo nos preparamos para el primero de mayo, cómo le damos central atención a la lucha por la seguridad social, a las luchas contra el desempleo. Todo eso lo hemos hablado, tenemos el chasque como herramienta, después de Semana Santa hay que empezar a distribuirlo a troche y moche, incluso lo podemos, una vez impreso, subrayar en rojo y verde, entregarlo a un vecino, subrayarle un párrafo para después conversar con él. Tenemos que usar el chasque como instrumento no solo de difusión, sino de organización barrial y en los centros productivos y en los centros estudiantiles y en los medios periodísticos a los que tenemos acceso. El chasque tiene que estar en todos lados. Claro que la juventud cumple una función extraordinaria, claro que Al Pueblo la Verdad cumple una función excelente, pero la voz oficial de la Unidad Popular tiene que estar en todos lados. Va a ser pequeña, va a ser modestita, van a ser dos páginas a veces, concentradas, pero tiene la agilidad de mostrar en lo que piensa la Unidad Popular en su conjunto. Y en ese sentido, compañeros, y esta es la reflexión final, la construcción de la Unidad Popular, sus éxitos, la construcción de una herramienta de poder, su política de inserción en las luchas sociales, la difusión de su mensaje, el conocimiento popular de lo que hacemos y de lo que nos proponemos, todo, absolutamente todo, depende de la base organizada. Tenemos diarios, tenemos radio, por suerte, tenemos un montón de elementos tradicionales que hemos manejado, pero el gran salto para que todo esto funcione, incluso para el chas que funcione, para que haya finanzas, es la organización de base de la Unidad Popular en cada barrio, en cada departamento, en cada centro de trabajo, en cada centro de estudio. Si nosotros logramos fuertes organizaciones de base, con un programa correcto, con una organización que se mantiene limpia la frente, inclaudicable en su honestidad y en principios. Si nosotros tenemos organización de base, compañeros, no solo somos invencibles, avanzamos hacia el poder. Quizá mucho más rápido de lo que nosotros mismos podamos suponer, porque la descomposición del sistema, la descomposición de la coalición, la descomposición adentro de la socialdemocracia es muy fuerte. Fíjense ustedes, la militancia de base, para poner un ejemplo, ¿no?, del llamado Partido Comunista, integrado de la Unidad Popular. Cuando entran los 15 mitriones que llegaron, los 15 asesores militares norteamericanos en contrainsurgencia, o sea, los terroristas que preparan a las Fuerzas Armadas Uruguayas, llegan 15 mitriones, y el Senado de la República, por unanimidad, acepta que entren. Y la diputada suplente del Partido Comunista en diputados dice, bueno, la bancada del Frente Amplio decidió aceptar esta entrada porque al fin y al cabo no son tropas, son asesores militares nada más, son de las tropas especiales, son la gente más asesina que uno puede imaginar, los crímenes del mundo, con todos los crímenes del mundo tienen tinta de sangre en las manos de los que están llegando, no son cualquiera. Y el Senado de la República vota por unanimidad y en diputados, dos diputados del Frente se retiraron de sala, pero no votaron en contra. Y el único voto en contra fue el del PERI, el mismo partido que condenamos cuando votó la LUC, ahora lo respetamos porque fue el único voto de dignidad contra la entrada de las tropas, de los militares norteamericanos. Compañeros, toda esta información que no siempre llega, toda la infamia de los diputados colorados tratando de borrar la memoria de Sal Si Puedes y exaltando al siniestro Frutuoso Rivera, todo se debate y todo funciona si además de tener los órganos de difusión, tenemos finanzas y tenemos organización de base en la Unidad Popular. No podemos descansarnos en lo que hacen los grupos que integran la Unidad Popular. Como Unidad Popular tenemos que dar respuesta. Porque yo les aseguro que los votantes de Unidad Popular decuplican la cantidad de abnegados militantes que tienen las organizaciones que integran la Unidad Popular. Ese caudal inmenso de votantes tiene que ponerse a funcionar como Unidad Popular a los efectos de construir una alternativa de pueblo. Bueno, yo les diría que no hay nada más hermoso que tener una perspectiva clara de lucha y la convicción de que estamos remontando los peores momentos y que tenemos todo para ganar. Así que bueno, felices Pascuas y nos encontramos el miércoles que viene. Hasta aquí Memoria y Brújula. Las reflexiones del maestro Gonzalo Abella, los miércoles a las 17 horas en La 36.